Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Lucas y el dinosaurio. Por nada en particular, pero esta historia se realiza en la Edad de Piedra, hace millones, billones o trillones de años, tal vez antes de que naciera cualquiera de ustedes. Casper Cavernícola, bienvenidos. Cielos, tengo hambre. Me comería un tigre completo. Bueno, la mitad. Bueno, así no conseguiré el desayuno. ¡Ven, Fido! Muchas gracias. Ahora sígueme, vamos, tengo hambre. Imagino que ustedes no se ponen de malas sin desayunar. ¡No hagas ruido! Yum, yum. Mi vegetal favorito, el pato. Dios, ese pato actúa como si estuviera loco. ¡Es correcto! ¡Absolutamente y 100% correcto! ¿Así quieres que sean las cosas? ¡Muy bien! Absolutamente prohibido nadar. ¡Qué mal! No sé nadar. Otros cavernícolas pueden nadar, pero a mí nunca me dejan hacer nada. ¿Y tú qué estás mirando? ¡No te quedes ahí! ¡Haz algo! ¡Ahora ve por él! Es un Lomox. Vaya, eso sí que es inteligencia. La ayuda de un cazador. ¡Ahora sígueme! Nada mal para alguien que no ha tomado una lección en su vida. Espera aquí. tienes, amigo? Oye, muchas gracias. Para el más grande y delicioso pato que haya probado, camine hacia allá. Vaya, vaya, es justo lo que quería. Un desayuno de pato. Ah, ya no puede esperar más. Camina, Fido. Pato. Pato, el desayuno de los campeones. El pato lo hace más listo. No hay sustituto para el pato. ¿Cansado? ¿Sin apetito? Pruebe el pato. La mejor comida. El mejor. Pato. Descubrimiento del doctor Fiereza, el pato. Pato al 2x1 para los cavernícolas. Los mejores ingredientes los tiene el pato. Para la pausa que refresca, pato. Solo 50 pasos hacia el pato. Bueno, ya casi llegamos. ¡Ah! ¡Dios! Oigan, tal vez no fue tan buena idea después de todo. Buenas noches, amigos.